Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos, vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Hola Saladillo. Hola 25, hola Roque Pérez, hola General Alvear, hola Tapalqué, ¿cómo estás? Muy juntos, muy pronto vamos a estar haciendo la mañana en vivo de la 106, la clásica mañana de la 106 con vos y conmigo en el aire de la radio desde el 13 de febrero. Te espero, acordate, 13 de febrero juntos haremos la mañana en vivo de la 106. No me falles, aquí en tu radio, la 106, juntos haciendo la mañana de la radio. Te espero.